Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 235. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras. blogspot.com. Tengo miedo que no seas. Tengo miedo que no puedas. Tengo miedo que no vuelvas a buscarme. Tengo miedo por las veces que perdí. Igualmente estoy lavándome las pichas. Puse toda la ilusión en el cordel. Hoy es viernes y me sobra adrenalina. Hoy es viernes, tengo ganas de perder. Te voy a deshojar la margarita y no le voy a preguntar por vos. El pétalo que sobra de tu risa no me podrá decir que no. Me voy bailando al ritmo de los bombos, contento por el beso que te di. Me voy volviendo loco y como si esto fuera poco, me marean las ganas de seguir. Tremendo tema de Amores Tangos, ¿eh? Tremendo tema, deshojando margaritas. No hace falta que yo diga que es tremendo. A veces cuando uno dice, estamos aquí con un gran escritor, uno dice, oh, es lo que hablamos un rato. Si vos lo tenés a Cortázar, no decís que es un gran escritor, decís, está Cortázar, hermano. Cuando decís que es un gran escritor es para, bueno, para ayudarlo al compañero que venda algún libro. Tremendo tema, deshojando margaritas. ¿Y por qué lo traemos al programa de hoy? Además con toda vehemencia, con esta vehemencia que usted está viéndome, así como me conoce. ¿Qué le pasa al Carlos? Es que si usted pudo escuchar la letra, y hemos pasado nomás medio temita por esta cosa de la intensidad comunicativa. Hoy es viernes, tengo ganas de perder. Hoy es viernes y me sobra adrenalina. Hoy es viernes, tengo ganas de perder. ¿Cómo es eso? Tengo miedo que no seas, que no pueda. Tengo miedo que no vuelvas. Tengo miedo por las veces que perdí. Pero igual me estoy lavando las pilchas. Y estoy con toda la adrenalina. Y tengo ganas de perder. ¿Es un masoquista? ¿O es un tipo que está subido a la vida? Lo que sea que traiga la vida. Después va a decir más adelante, contento por el beso que te di, me voy bailando al ritmo de los bombos, una música además impiadosa para los corazones sensibles. Contento por el beso que te di, pero en la segunda mitad dice, contento por el beso que perdí. ¿Qué le pasa? Es de otro planeta. Es un vitalista. Es un tipo que ya sabe que todo termina, que el amor no es para siempre, que no hay nada asegurado. Y entonces él lo que hace es salir a jugar, esa es la palabra, juega. Juega en el sentido no de que no le importe, al contrario. El juego de los niños, que se hace con seriedad, con concentración, y que en ese colectivo que en realidad es una caja de zapatos dada vuelta, el tipo se juega el tráfico de la ciudad con unos ruidos que retumban en la boca. Y lo está viviendo, el tipo no está jugando en el sentido de trivializando, se lo ha tomado muy en serio y está subido a esa onda de las cosas vivas que están ocurriendo. Y llegó el viernes y hoy, ¿qué pasará? No quiere que pase lo que él desearía supuestamente que pasara. Él ya pasó por esa, ya tiene más de 20 años. Y entonces el tipo dice, ¿Qué sé yo si es bueno que la mina me dé bola? ¿Cómo puedo yo saber si es bueno que la mina me dé bola? ¿Cómo es? Yo quiero que ella represente ya lo que mi imaginación ha previsto antes de conocerla. Esa porquería quiero yo. Eso ya todo controlado, ya con la historia escrita. O me quiero jugar, ahí está el jugar, a exponerme a lo que ocurra. Es increíble esta idea de cuando hablamos de un juego, entendiéndolo como la vida misma. O sea, porque me parece que más bien, viéndolo del lado, creo que la gente está entendiendo la parte de juego, me parece que jugamos o actuamos todo el tiempo, pero este tipo agarra y se saca ese juego que, ojo, que vería el occidental, ¿no? Y empieza a vivir y a tirarse a lo que salga, digamos, como agarrar dados, tirarlo y bueno, sale y aceptarlo y seguir. Si yo fuera el director técnico de ese muchacho, para primero, director técnico occidental, vamos Raúl, vamos, hoy te las ganás a todas, vamos Raúl, vos podés, sos un maestro, qué buena pilcha, vos podés, vamos. Fíjate, lo estoy alentando a que el tipo conquiste, vamos, mirá la palabrita, pensá qué palabra usamos, que avasalle, que gane. Bueno, si miente, si engaña, no importa, el tipo es un ganador, es un pirata. Si yo fuera el director técnico, un poco ayudado por los años, ¿no? Estoy un poco más tranquilo, yo le diría, como decía Menotti, Raúl, le puse. Raúl, creo que. ¿Sí? Ahora Raúl. Raúl, vamos a jugar, ¿eh? Vamos a divertirnos, vamos a jugar, ¿eh? Tenés toda la cancha para hacer lo que mejor sabés, que es jugar. O lo que te salga, digamos, te vaya saliendo. Lo que te salga, el fútbol por ahí es más claro. Hay como dos corrientes en el fútbol. Una que el técnico le dice a los futbolistas, cuidado, que no nos metan goles, marquen bien a los contrarios. Y hay otra corriente que dice, muchachos, a divertirse, eso le decía Menotti, a divertirse, muchachos. Pero en este sentido, jugando de fútbol, divertirse. Porque el viernes a la noche, si yo le digo divertirse por ahí, justo decimos lo contrario de lo que estábamos tratando de decir. Porque si vos te fijás, es muy espiritual lo que dice este tipo. Es una espiritualidad 2.0. Hoy tengo ganas de perder. Está diciendo, me voy a la cancha a divertirme. Voy a jugar un juego a lo grande, más allá del eventual y circunstancial resultado. Porque en definitiva, yo sé que dentro de 10 años, la mina cualquiera sea que hoy me dé bola, no va a estar más conmigo. Y si está conmigo, ni ella ni yo vamos a tener el entusiasmo que está hoy. Así que yo estoy jugando para un partido, por eso digo espiritual, que sobrepasa el eventual resultado de esta noche. Que va a, ¿en qué persona me estoy convirtiendo? ¿Cómo miro luego a mis hijos, a mis ex? ¿Cómo las miro? Como alguien que fue a ganar, a esto o el otro, o alguien que fue a jugar. Fíjate otra frasecita que se le cae a este tipo, hay que seguirlo al autor, después le digo cuál es, y si no lo publicaremos. Igualmente se agradece tu presencia, porque parece que no llegó a conquistar su corazón. Tengo miedo que me cierre el boliche y no llegue a conquistar tu corazón. Igualmente se agradece tu presencia, le dice él a la mina. Gracias por tomar mi mano sin razón. La mina también es una grande. ¿Entendés? Probablemente, por lo menos él, con estos ojitos que tiene, él la ve como una grande. Porque a mí me ha pasado más de una vez que las minas me toman la mano sin razón. Y como yo era tonto, yo pensaba, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir una sola cosa. ¿Te quiere casar conmigo? Claro, de ahí para arriba. Este está jugando a lo grande y, como suele ocurrir, él mira también como grandes a los demás, digamos, ¿no? Y efectivamente también me ha pasado, bueno, ya dije, me pasó, pero uno ya más de grande sabe, y con hijos y qué sé yo, que muchas veces las minas, cuando son grandes, te tocan la mano sin razón y entran en ese juego a lo grande. Ahora, estaba lleno de sonso, como lo fui yo. Bueno, ya me entendió, ¿no? Un detallecito, porque bueno, esta canción de Ricardo Abadie, con B larga, Abadie, Amores Tangos es el nombre del grupo, entiendo yo. Deshojando Margaritas, con estos datos usted la encuentra y va a disfrutar la música seguramente. Las respuestas en el Facebook. Porque esta interpretación que yo acabo de hacer, puede ser que tenga un poco de mí, que el autor por ahí ni se enteró, ¿no? Pero no soy el único. No voy a decir los nombres de los de Facebook, pero supongo que usted lo puede encontrar. Temazo. Otra persona, casi todas mujeres, obviamente, solamente puso un corazón. Otra mujer, fíjate, estas son todos, escuchan La Bruja, signos de admiración, nada más, ninguna palabra. Nos vamos entendiendo, señora, ¿no? Este poema tango es muy bello, dice otra mujer. Qué temazo, qué letra. Y este es Darío, ¿eh? Darío Martín, un varón, así que, por ahí, chicas, hoy en el boliche me preguntan por Darío Martín. Se fueron al carajo, discúlpeme, qué letra, qué música. Y tal cual, las sensaciones pasaron a otra dimensión. Hoy tengo ganas de perder. La cultura occidental se la pasó martillándole a este mismo tipo que él tenía que ser un ganador. Y el tipo algo le pasó, como decíamos hace un rato, algo le pasó antes. Que el tipo no está con miedo, no está repitiendo lo que le han dicho, vos tenés que ser un ganador, sino, no, hermanito, yo voy a jugar. Qué va, qué envidia una personalidad así, no estar parada de ese modo. Ahora, ¿qué pasa? Volvemos a lo del caballo. ¿Qué escucha un occidental? El occidental escucha que el viernes antes de ir al bailongo el tipo tiene que decir, hoy tengo ganas de perder, y mentalizarse de que él tiene ganas de perder. O sea, no entendió nada. El asunto es, ¿qué le ha pasado a esta persona? ¿Qué experiencias ha tenido? Recordemos, repaso programa anterior. Experiencias es aquello de lo cual vos no sos consciente. Este tipo llegó a ser la amalgama que produjo esta canción, no por su propia voluntad, sino a pesar suyo. También estamos desdiciendo lo que propone la cultura occidental. Me parece inclusive que el occidental, si bien se va a mentalizar y va a decir que tiene que perder, va a decir, tengo que perder porque así voy a ganar. Inclusive va a hacer esa mirada. Ese es el caballo que está perdido. Exactamente, porque va a agarrar y decir, bueno, voy a perder, la mina no va a estar conmigo, pero al final voy a salir ganando, porque capaz que la mina era una loca, o una cosa así. O cuando me vea que yo voy a perder, la tipa se va a derretir por mí. O sea, no entiende nada, ¿por qué? Porque está buscando un caballo y él está arriba del caballo. O sea, nunca se baja del caballo, que también explicó recién Nadia, de... bueno, todo esto. Carlos, usted es muy poco serio, efectivamente. Algo debió haber ocurrido antes. Yo me quedé ahí con esta idea, y es también la idea del caballo. Bueno, y lo acabamos de decir con este muchacho que hizo esta canción, ¿no? ¿Qué le pasó a ese tipo para sacarse de encima la mirada moralista que le propuso la cultura? Lo que le decía la tía, nene, vos vas a ser el más lindo de la fiesta. ¿Cómo hizo para superar esa década y media que le martillaron que él era el mejor del universo? ¿Cómo hizo para no leer estos libros de autoayuda que hablan de la autoestima? Porque el tipo salió por un lugar inesperado y terminó diciendo, voy a jugar y hoy tengo ganas de perder. Alguna señora por ahí me dice, Carlos, eso es autoestima. Esa es la autoestima que no se llama autoestima. A eso llega alguien que no está pensando en la autoestima. Es mi experiencia. Pero bueno, ve, acá está cuando el oyente se enoja y nos escribe algo o nos manda un audio a través de WhatsApp. Tengo miedo que no sea. Tengo miedo que no crea. Tengo miedo que me cierre en el boliche y no llegue a conquistar tu corazón. Igualmente se agradece tu presencia. Gracias por tomar mi mano sin razón. Me voy yendo con las sillas dada vuelta. Me voy yendo que otro bar recién abrió. Me voy a deshojar la margarita. Hoy nace nuevamente una ilusión. El pétalo. lo que sobra de tu risa. A veces me lo quedo yo. Me voy bailando al ritmo de lo pongo, contento por el beso que perdí. Me voy volviendo loco como si esto fuera poco. Me marean las ganas de seguir. La causa es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Estuve en el teatro esta semana. ¡Qué maravilla, por Dios! No, usted estaba delante mío, me parece, porque vi a un señor ahí que se parecía a usted sentado. ¿La dejaron al Pinter? Claro, exactamente. ¡Qué obra! ¡Tremenda, tremenda! La de los lugares oscuros, sí. Además, unos textos tiene esa obra de teatro. La están dando acá, en el Centro Cultural. ¿Quién fue? Se llama The Harold Pinter. Tremendo, unas actuaciones. Es una obra que va recorriendo el país, incluso ha estado en otros países. Y ahora pasó por acá, por la ciudad. ¿Quién fue? Tiene unos textos, mirá. El tipo es un medio atorrando. ¿Acaso no deben nuestros dioses explicarnos el porqué de tanta injusticia? En vez de salvarnos de la injusticia. ¿No es primer deber de los dioses? Tremendo, parece Shakespeare. La esperanza es solo una forma amable del miedo y de la impotencia. Tremendo. Tremendísima esa parte. Y además en un momento le dicen, pero dígame, no nos está haciendo falta fe. Y el tipo dice, pídeme tener fe cuando veas ejércitos de generosidad. Cuando veas, ¿entendés? Claro, el tipo, decime que yo tenga fe cuando haya ya alguna señal de que la cosa puede andar bien. Sino la fe es eso que disfraza la ceguera, o algo así, un texto tremendo, y además de impresionante, bueno, el desenlace, ¿no? En qué momento, ¿no?, la obra de teatro te pone en la situación de que en un momento uno tiene que hacerse cargo, ¿no?, de hacerse cargo de las responsabilidades de uno, ¿no? Por eso de quién fue, ¿no? Y no, viste, siempre esconderse echando la culpa a los demás. Es que es más fácil echarle la culpa al otro. Es como cuando rendís un parcial y si te sacaste un 2, te lo puso el profe, pero si te sacaste un 10 es tuyo. No, asumir la responsabilidad. Todos nos sentimos interpelados. ¿Qué me decís, Antonella, que vos tenés la promo de la obra de teatro esta? Ah, buenísimo, bueno. Jamás el teatro ha hablado con tanta profundidad sobre la angustia humana. Actuaciones sublimes en una obra de Harold Pinter. Dime si acaso no es menester de nuestros dioses explicarnos también el porqué de tanta injusticia. ¿Por qué el egoísmo no paga su culpa? ¿Por qué la miseria se hace paisaje mundano mientras corremos tras nuestras apetencias? Dime si acaso los hemos abandonado y no es el castigo ser tan banales y tontos frente a un mundo que se derrumba. ¿Acaso la esperanza sea una salida? ¿La esperanza? La esperanza es solo una forma amable del miedo y de la impotencia. Depositar en posibles sucesos e improbables hombres de virtud la solución de tanta injusticia. No me hables de esperanza. Háblame de justicia ante tanta avaricia, ante tanto desentimiento del prójimo, ante tanta locura por los ilusorios placeres del poder y la riqueza. Fe es la palabra a la que hay que darle sentido. Pídeme tener fe cuando veas ejércitos de generosidad, cuando veas multitudes dignificando la condición humana. Eso me dará las pruebas de la verdadera fe, que no es aquella que solo disfraza la ceguera frente a una humanidad que no hace más que acordarse de sus dioses cuando llega la enfermedad o al infortunio. ¿Quién fue? No sé. ¿Pero quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? De Harold Pinter. Una implacable pintura que describe los más oscuros lugares del alma humana y los conflictos que nacen cuando el hombre no se hace cargo.